Esta noche vamos a pensar un poco en nuestra fe, en qué hemos creído. Y es que el Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, anunciando su muerte, les dijo, así como está escrito, muchos de ustedes se van a escandalizar de mí. Y Pedro, bien seguro de él, le dijo, aunque todos se escandalizan, Señor, yo voy a estar contigo, si es posible, hasta la muerte. Y el Señor se le queda viendo y le dice, Pedro, no te escandalizarás, no te vas a espantar. De cierto te digo que antes que cante el gallo, vas a negar que me conoces. Y es que Pedro estaba seguro de su fe. Él sabía en ese momento. Pero efectivamente, Pedro perdió su fe. Y no negó al Señor una vez, sino lo negó tres veces. Hasta se le salió la caja de lustre, pobre Pedro, para salvar su pellejo. Pedro se escandalizó. Pedro perdió su fe. Y dijo, no lo conozco, no sabes, no sé de qué me están hablando ustedes. Y es que Pedro perdió su fe porque era una fe débil, era una fe superficial. Muy probablemente Pedro había creído a las señales que el Señor había hecho, a los milagros que había visto, pero no había escudriñado las Escrituras, no había confiado en lo que estaba escrito. Y eso es lo que la palabra del Señor nos dice esta noche. Vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 2, y vamos a leer solo tres versículos, del 23 hasta el 25. La palabra nos dice, Cristo conoce nuestra fe. Cristo sabe a qué es lo que nosotros hemos creído. Cristo conoce nuestra fe y nos conoce mucho más de lo que nosotros mismos nos conocemos. Capítulo 2 de Juan, del Evangelio de Juan, versículos del 23 al 25, dice así: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Cristo conoce nuestra fe. El Señor sabe. Pero veamos el contexto de lo que está hablando. Dice que el Señor estaba en Jerusalén y había subido a celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua era la fiesta más importante del pueblo de Israel. Era la fiesta que conmemoraba la salida de Israel de Egipto. Aquella fiesta cuando iban a morir todos los primogénitos, pero el Señor les dijo, maten un cordero y de la sangre del cordero pongan los dinteles de la puerta y cuando yo pase para destruir a los primogénitos, donde vea la sangre, entonces yo voy a pasar. Y de hecho, en todas las casas donde no estaba la sangre del cordero, murió el primogénito de cada casa. Entonces, eso es lo que ellos recordaban. Pero esta fiesta apuntaba a Jesucristo. ¿Qué dijo Juan cuando llegó Jesucristo a ser bautizado? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es nuestro Cordero Pascual. Es lo que dice Pablo en Timoteo, primera de Corintios, capítulo 5, versículos del 7 al 8. Dice que Jesucristo es nuestra Pascua, que fue sacrificada por nosotros. Entonces el Señor estaba en Jerusalén y estaba celebrando la Pascua. Pero cuando nosotros vemos el versículo 23, dice que muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. No nos dice las señales que hizo en ese preciso instante el Señor, pero nosotros sabemos, el Señor sanó enfermos, el Señor levantó muertos, el Señor sanó cojos, echó fuera demonios, hizo muchas, muchas señales, multiplicó panes, peces, hizo muchas señales. Y muchas personas creyeron en las señales que habían visto. Muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Entonces, Cristo conoce nuestra fe porque Él sabe a qué es a lo que nosotros hemos creído. ¿A qué hemos creído? ¿Hemos creído a las señales que el Señor hace en nosotros? ¿Por qué somos cristianos? Bueno, yo soy cristiano porque el Señor me sanó de una enfermedad muy grave. Es muy probable que esa fe sea débil y superficial. Porque estamos creyendo por las señales. ¿Qué dice la Escritura de Jesús? Él murió en una cruz por ti y por mí. ¿Qué dice la Escritura del Señor? Él dice que Él es nuestro Cordero Pascual. Él derramó su sangre. La sangre de Cristo, si está en los dinteles de su corazón, entonces aquel que va a destruir a los hombres va a pasar de usted, por lo que está escrito. ¿Hemos creído a lo que está escrito o hemos creído a lo que nuestros ojos han visto? ¿Hemos creído a lo que nuestro cuerpo ha experimentado? Lo que se ve es perecedero, pero lo que no se ve es eterno. No sé si ustedes se acuerdan de un mensaje: no andamos por vista, sino andamos por fe. Entonces, el Señor sabe a qué hemos creído. ¿Hemos creído por la señal? ¿Hemos creído a sus obras? ¿Hemos creído a sus milagros? ¿O hemos creído al Evangelio de la Palabra? ¿Hemos creído a las buenas nuevas de salvación escritas en este libro? Si ustedes van conmigo, capítulo de Efesios, capítulo 1, ya lo hemos leído en otras ocasiones, pero nunca está de más leer este versículo. Capítulo 1 de Efesios y versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Capítulo 1 de Efesios: el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, nosotros, cuando creemos, debemos creer a la palabra de Dios, al Evangelio, a las buenas nuevas de salvación. ¿Cuál es la buena noticia? Para poder escuchar la buena noticia es necesario darnos cuenta que hay una mala noticia. La mala noticia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La mala noticia dice que estamos fritos, que no hay esperanza para los hombres, que no podemos pagar nuestras propias culpas. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que Jesucristo, que Dios se hizo hombre, que Dios habitó entre nosotros, que vivió santo, sin pecado, y que murió como el peor de los criminales por ustedes y por mí. Que Él vino a satisfacer la justicia de Dios que nosotros no podemos satisfacer. Esa es la buena noticia. Este es el Evangelio. Eso es lo que la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos dice. Cristo murió por ti y por mí. ¿Qué hemos creído? ¿Hemos creído a las señales o hemos creído al Evangelio? ¿Hemos creído a lo que nuestros ojos han visto o hemos creído a la palabra de Dios? Cristo conoce nuestra fe y no confía en todos. Él conoce nuestra fe y no confía en todos. Vuelvan conmigo a Juan y veamos el versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, de aquellos que habían creído. No se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Entonces Cristo nos conoce perfectamente. Pedro estaba seguro que él no iba a negar al Señor, pero el Señor sí conocía el corazón de Pedro, que era débil y que su fe era posiblemente superficial, y le dijo: Pedro, me vas a negar. Y Pedro lo negó. El Señor nos conoce mucho mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos, y por eso es que Él no confía en todos. Él no confía en los que creen en señales. Él no confía en aquellos que se dejan ir por emociones. Si ustedes recuerdan, el Señor Jesucristo entró a Jerusalén montado sobre un asno, y todos daban vítores y decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, ¡viva el Rey! Y todos levantaron palmas, se extendieron sus mantos y le recibieron como a un rey. Y el Señor lloró sobre la tierra. Oh, Jerusalén, Jerusalén, te matas a los profetas. El Señor no confiaba en ellos, no estaba confiando en aquella algarabía que se estaba haciendo. Porque sabía que una semana después, aquellos mismos que decían ¡viva el Rey!, iban a gritar: ¡crucifícale! ¡Sea sobre nosotros su sangre y sobre nuestros hijos, sobre los hijos de nuestros hijos! ¡Crucifícale!, dijeron una semana después. Porque aquella fe era superficial. Porque aquella fe no era genuina. El Señor reconoce, el Señor confía en aquellos que tienen una fe que no es fingida, en una fe genuina, como la de Timoteo. ¿Se acuerdan? Pablo dice: me regocijo, Timoteo, en la fe no fingida que estuvo primero en tu abuela, primero después en tu madre, y estoy seguro que también tú tienes esa fe, que no es fingida, es una fe verdadera, que proviene no de los hombres, sino que proviene del reino de los cielos, hagan por hombres. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es un don de Dios, es un regalo de Dios. El hombre no puede creer de sus propias fuerzas, es un regalo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar al Señor: concédeme creer, perdona mi maldad, y el Señor nos va a perdonar, el Señor nos va a regalar ese don de la fe. Entonces Cristo conoce nuestra fe, porque Él sabe a qué es que creímos nosotros. Cristo conoce nuestra fe, pero Él no confía en todos. Cristo conoce nuestra fe, porque Él es Dios. Vean, versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él, ¿quién? Jesús, sabía lo que había en el hombre. Él es Dios, Él conoce el corazón del hombre. Cristo conoce nuestra fe, porque Él es Dios. Él conoce lo que hay en el corazón del hombre. ¿Y qué es lo que hay en el corazón del hombre? Engaño, mentira. Vayan conmigo, capítulo 17 de Jeremías. Jeremías 17. Y versículo 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Solo Dios. Solo el Señor puede conocer el corazón del hombre. ¿Saben? Ustedes pregúntenle a cualquiera: ¿odia usted a Dios? No, ¿cómo la crees? Yo no lo odio. Yo lo amo. Lo amo desde que nací, todo el tiempo he amado a Dios. ¿Eso es lo que dicen con sus labios? Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos. Nosotros decimos que amamos al Señor, pero con nuestros actos, con nuestros hechos, decimos, le aborrezco. Yo quiero los beneficios, los milagros de Dios, pero de doctrina no me hable, por favor. No me hable de la Escritura, no, eso me da sueño, me aburre. No, hábleme de las maravillas de Dios, lo que Él puede hacer por mí, del el beneficio, de la prosperidad que Él puede darme en la vida. No, eso de Génesis, Apocalipsis, no, eso no me interesa. Mejor ore para que caiga fuego del cielo, hermano. Porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Esa es la naturaleza del hombre. Nosotros decimos normalmente que el hombre es pecador, pero realmente la Escritura dice que el hombre es pecado. El doctor Núñez ponía una ilustración. Él decía, si yo pido perdón al Señor y en el preciso instante en que yo digo amén, hay un anestesista y me ceda, me deja dormido inmediatamente y yo quedo, ya no puedo pensar mal, ya no puedo hacer ningún mal. ¿Sigo pecando o no? Sí, sigo pecando. ¿Por qué? Porque mi naturaleza es pecado. Somos pecado. No es que somos pecadores por lo que hacemos. Somos pecadores por lo que somos. Y por eso es que nosotros necesitamos un Redentor. Necesitamos un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo, Señor. Cristo conoce nuestra fe. Porque Él nos ha dado un nuevo corazón. Solo por medio de Jesucristo, solo por medio de la salvación, solo por medio de ese corazón nuevo que Dios nos da, nosotros podemos ser salvos. No somos salvos por una decisión que tomamos. No somos salvos porque somos buena gente. No somos salvos porque nosotros hacemos buenas obras o caridad. No. Somos salvos porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros, ha fijado sus ojos en indignos pecadores como nosotros y derramó su sangre en aquella cruz por ustedes y por mí. Por gracia soy salvo. No por obras de justicia para que nadie se gloríe, por gracia. Vean qué es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros. Ezequiel, capítulo 36. Versículos del 25 hasta el 27. Él conoce nuestra fe. Él sabe si nosotros tenemos la fe que Él ha puesto en nuestra vida o es una fe fingida de cada uno de nosotros. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 y hasta el 27. Amén. Dice la palabra del Señor: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Vean el énfasis, os limpiaré, yo lo voy a hacer, yo los voy a limpiar de él. Os daré nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón muerto, y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Otra forma de decirlo es así: yo voy a esparcir sobre ustedes agua limpia y ustedes van a ser limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. Yo los limpiaré, dice el Señor. Yo les voy a dar un corazón nuevo y voy a poner espíritu nuevo dentro de ustedes, y yo quitaré de ustedes esa de sus carnes el corazón de piedra, y yo les daré un corazón de carne, y yo pondré dentro de ustedes mi espíritu para que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. La salvación del hombre no es del hombre. La salvación del hombre es una obra de Dios. No es lo que nosotros hagamos, es lo que Dios hace por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar perdón. Rogar perdón. Señor, sálvame. No puedo hacer absolutamente nada para salvarme. Sálvame porque la salvación viene de Jehová, dijo Jonás. Solo Jehová salva. Solo el Señor nos puede dar vida eterna. Alá, Mahoma, Buda, todos ellos no murieron en una cruz por ustedes. Todos ellos eran pecadores. Todos ellos necesitaban un redentor. Todos ellos necesitaban a alguien que muriera por ellos en una cruz, porque ellos no podían pagar sus deudas por ellos mismos. Cristo es Dios. Cristo es Dios hecho carne. 100% hombre, 100% Dios. Y Él murió en una cruz para satisfacer la justicia del Padre. Para pagar nuestros pecados. Para hacer lo que nosotros no podíamos hacer. ¿A qué hemos creído nosotros? ¿Hemos creído en un milagrero? ¿Hemos creído en un Dios que voy a venir a Él para que me dé una casa nueva, para que me arregle todos mis problemas económicos? ¿Voy a venir al Señor para que Él arregle todos mis problemas que me andan buscando porque me quieren matar? ¿O vengo a Cristo porque Él es digno? Vengo a Cristo porque Él murió, Él derramó su sangre por mí. El pastor Pablo dice así: no tienes que decirme que venga al Señor porque Él me va a dar esto, porque Él me va a dar esto otro, porque Él me va a prosperar. Ya Él derramó su sangre por mí, ya Él murió por mí, ¿qué más necesito? Vengo a Cristo, le sirvo al Señor, doblo mis rodillas, le canto con gozo. Porque Él es digno. Él es digno de nuestra alabanza. Él es digno de nuestra adoración. Él murió en una cruz para salvarnos. No necesita darnos más. Ya nos dio vida eterna. Ya nos dio todo. El Padre dio a su Hijo único a morir por todos nosotros. No necesitamos más beneficios materiales. El Señor no confía en aquellos que tienen una fe superficial, en aquellos que creen en lo que sus ojos ven, en lo que su cuerpo siente. ¿Puede confiar el Señor en nosotros? ¿En qué creemos? ¿En qué confiamos? ¿Confiamos en el Dios de la Biblia o confiamos en el Dios imaginario del mundo? La Biblia nos habla de un Dios que es santo, de un Dios que es justo y que no puede perdonar al impío a menos que haya derramamiento de sangre. Y si yo no pongo mi plena confianza en Jesucristo como mi Señor, como mi Redentor, entonces yo tengo que pagar mis propias culpas eternamente. Solo confiando en el Señor, solo creyendo en el Señor, creemos en la palabra. No creamos en lo que nuestros ojos ven. No creamos en lo que nuestro corazón siente. Creamos en lo que está escrito. Y por eso dijo el Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Jesús es el Señor. No hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solo Jesucristo, hombre. Él nos ha dado un nuevo corazón. Él nos ha regenerado con el Espíritu Santo. Él nos ha lavado con agua limpia. Y ese lavamiento, ese bautismo se llama la regeneración. Hacernos nuevas criaturas aborrecer el pecado que antes amábamos y amar al Dios que antes ignorábamos. Cristo conoce nuestra fe. Él sabe que hemos creído. Porque Él es Dios. Pongámonos de pie. Ya ven, ya estoy aprendiendo. Señor, gracias. Gracias por esta palabra, gracias por este mensaje. Sabemos, Señor,